5 minutos se pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que en directo y tal y como os comentábamos antes, hace solo unos minutos, pues arrancamos tiempo de tertulia y tiempo de debate. Un cafelito en el que, bueno, tendremos que abordar, son varios los temas de interés que a buen seguro tú estás deseando también desde casa, desde el trabajo, desde donde nos escuche, pues que hablemos. Por eso decía que si tienes algún tema, asunto que tratar, que proponer, pues el WhatsApp, los teléfonos de la radio están disponibles. Como siempre, también si tienes alguna opinión al respecto de los temas que se debatan en el día de hoy, pues también será bien recibida. Como bien recibidos son los colaboradores que un miércoles más están aquí con nosotros. Patricia Carrasco. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Manolo Sierra. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancamos. Decía yo al inicio que era un miércoles raro, ¿no? Porque entre que el lunes había sido festivo, ayer martes estuvimos con la gala íntegra del carnaval, ¿no? Que hicimos el pasado sábado, pues hoy parece como que estamos arrancando, ¿no? La tarde. Un fin de semana en el que ha habido mucho y por ahí quería empezar preguntándote, Manolo, si te parece, pues empiezo por ti y yo creo que es evidente por qué, ¿no? Se retomaba el día de la bicicleta en el Día de Andalucía el pasado lunes y bueno, sobre todo compartir la alegría que suponía que daba al ver las imágenes, ¿no? La fotografía. Yo confieso que estaba en casa y cuando vi en redes sociales las fotografías te daba una alegría inmensa, ¿no? De ver a esos niños con sus bicicletas, sus dorsales y demás. La verdad que sí, la verdad yo por lo menos disfruto con ver los niños así en esas condiciones. Aparte que también el lunes precisamente pues a nosotros fue un día un poquillo chungo porque hubo que un minuto de silencio por una persona que es María Gil, que siempre ha estado trabajando con las asociaciones y con nosotros el día de la bicicleta siempre y el día de Andalucía siempre ha estado ella dispuesta y entonces se nos hacía un poquillo más difícil, pero bueno, ya después cuando empezaron los niños a moverse para acá y para allá, ya digo, esto es... Y la verdad que es encantado de que participaran cerca de 600 niños, y eso es un récord, porque si a esos niños le sumas que se une el padre, que se une la abuela, que se une, son 2.000 personas más o menos las que se mueven en ese entorno. Uh-huh. Y claro, la verdad, yo espero de que la gente lo haya apreciado y haya sabido disfrutarlo ese día, que es de lo que se trata, disfrutar del Día de Andalucía con los niños. Manolo, son cifras de récord, me dice. La verdad no, récord no, pero vamos, son, yo es que la verdad, después de venir estos años que no lo hemos podido celebrar, y estando la situación como está de COVID y todo eso, pues tú me dices a mí, entonces esperábamos que fueran menos personas, pero sin embargo, la verdad, para mí fue un récord. Patricia, Pepe y la verdad es que emocionaba, porque cuando yo subí la cuesta de Larga Roda para arriba y llegué así a la calle y vi la marea de niños que había con la bicicleta, se me pusieron los vellos de punta, porque de verdad que es que era emocionante de que, hombre, la gente se volcara tanto en un puente que también era, que también claro, se preveía a lo mejor que hubiera más gente de vacaciones o lo que fuera, y la verdad que súper bonito a mí, y el homenaje a María Gil... súper emocionante. Que creemos que ella, la sí, presidenta, precisamente, que fue la que nos dijo, no lo podemos hacer esto, le dije, sí, adelante. Uh-huh. Entonces ya lo consultamos con la alcaldesa y con todo, y se hizo porque la verdad es una persona que se lo merece. Sí. Uh-huh. Nada, yo acudí a la... La verdad estuvo menos el sorteo, que Manolo Sierra se equivoca mucho. Se equivoca una... Ya era el año es que viene, no salió el año que viene, con su permiso, me va a dejar a mí hacer sorteo. Porque es que todo hay... ¿Para que le toque? No, no lo sé a quién le va a tocar. Pero es que Manolo saca un niño el 4 y dice el 8. Que ya es horroroso. Hombre, pero eso también para el ambiente a... Ah, emoción, emoción. Entonces, menos el sorteo de Manolo, que bueno, es parte de broma. Pero bueno, sí, un saquito más hay que comprar. Un saquito más hay que comprar de bola. Oh, yo hago el saquito y compramos las bolas. No, aparte de todo eso es que no se podían... No, si tú has llegado a 600... Tú no, el 7 no lo puedes sacar primero, no te vale. Claro, pero... Entonces lo tienes que volver a guardar. Claro, que es lo que se hacía, lo sacamos y lo volvíamos a agarrar. Hace tres saquitos. Si llega al 700, en el primer saquito solo metes bolas del 0 al 7. y en los otros dos saquitos metes todas las bolas. Bueno, el año que viene me voy a encargar yo, porque es que hay. No te fijas para el año pero que ¿qué número ha dicho? Pero fíjate, bueno, lo ha dicho otro antes, da igual. Al final, la da la bici a los que era querido y ya. La verdad, no. Un gusto. Eso nada, eso jamás. ¿No habrá alguna bicicleta nueva por tu casa, no? No, ni por la mía ni por la de mi familia. No ha tocado a nadie. Bueno, un fin de semana. Bueno, Pepe no... Yo es que lo he visto por vídeo. Porque no estaba ahí. Cuando vi lo de la plaza, ese pues... emociona por lo mismo, por la cantidad de críos que acuden y de compadres, ve una unión familiar y bastante intensa. Había ganas, al igual que había ganas de carnaval, que yo miraría que éramos los locos nada más que queríamos, que nos gusta el carnaval, las que teníamos ganas, y bueno, vimos, aparte de un Francisco Fatou el sábado prácticamente lleno, con 20, 30 entradas que se quedaron al final sin vender, pero vimos una tortilla y una jamona. Por cierto, desde la barriada Antonio Vega, desde la Junta Directiva, nos llamaban ayer para pedir públicamente disculpas, lo que un error de previsión, ¿no? Un fallo de previsión, la previsión que hicieron, que nos decía, ¿no? Antonio Romero nos decía, un fin de semana en el que había puente, en el que había amenaza de lluvia, en el que no sabíamos la gente con el COVID y demás, cómo, muy cierto, cómo iban a reaccionar, cuánta gente íbamos a tener. Hicimos 1000 bocadillos, solemos hacer 1300, 1400, y claro, hubo algunos grupos que, bueno, que no recibieron el servicio o el trato que les gusta dar en la barriada Antonio Vega y pidieron pidieron disculpas públicamente, ¿no? Y por eso lo reitero, lo dejo aquí en esta tarde. Y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con la afluencia de público, aunque bueno, ha habido algunas imágenes que no han gustado, ¿no? En redes sociales ya del final de la fiesta y pero demás. Pero eso como siempre, pero vamos a ver. Eso en serio pasa igual, carnaval pasa igual, cualquier el día de las cruces de mayo pasa igual, porque es que no tenemos civismo ninguno, porque servicios públicos hay, y si te estás haciendo pis... pues te va a un servicio público, aguanta la colita y ya está. Y en, además que es que en todas las barriadas que se ha celebrado algo, siempre ha habido, no uno, sino tres o cuatro servicios públicos. Sí. Entonces, eso, lo que pasa que parece que no queremos entrar en la urna esa, como parece que es una urna. Lo demás, a mí es que se pongan a hacerlo en medio de la calle, pues yo creo que es un poco de respeto hacia los demás por la persona que lo hace en medio de la calle. De todas maneras, yo cuando pasé el domingo, que me fui temprano para arriba, para la barriada de Antonio Vega, ya estaba todo recogido y limpio. La verdad que sí. Que la verdad es que no sé a qué hora terminaría lo de allá abajo, pero el servicio de limpieza impecable, ¿eh? Porque ya estaba todo súper limpio. Todo recogido, todo limpio. Ni una barra, ni un papel, ni... las carpas desmontadas, la verdad que fantástico, la verdad que muy bien. Eso es los mismos cochinos de siempre, eso no se puede hacer, ¿no? Por mucho sistema de limpieza, dispositivo y por mucho... Si pone 10 servicios y los 10 tienen uno en cada sitio para esperar, ellos no pueden esperar y se van a hacer la cochina donde le... Y aparte, le donde le da la gana. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Si hay 10 como si hay 20. Que haya los que haya. Y te voy a decir una cosa, yo entré al cuarto de baño allí en el Reguerita y las veces que entré, o no hice cola o había una persona, que no es que era que porque tuvieras que hacer cola, sino que la gente por naturaleza es que así, es que parece que nos gusta orinar en la calle Reinita y en la calle la gente teme también de entrar a los servicios, eso, ¿no? A los públicos y a los bares cuando hay tanta aglomeración de gente. Pero si es que no había nadie, Pepe. Bueno, pero tú te imaginas que hay tanta gente que están todos los servicios llenos, no... Pero gente, entra y si hay mucha gente que sale... en el suelo, de meada fuera no, de... No, de verdad. ¿Y en la calle, de Pepe, qué hay? Pues a lo mejor están más tranquilos, que no hay nadie... Pero más tranquilos, pero, no es... pero que no se puede hacer. No hay excusa. Pero que es que si tú ves la esquina donde se va a mear... Yo voy a entrar al servicio y el servicio no se puede mover... No, te digo yo de verdad... Lo hacen en cualquier sitio. Te digo yo de verdad que no había nadie. Tú ves cualquier esquina de esa donde se mean y da más asco que un servicio público. Sí. Además es que puede incluso un niño chico, puede cualquier cosa... caerse o... Sino que se lo digan a los de la calle Margarita, todo esto, como le dean la calle, claro. Porque es que eso es una asquerosidad. Pero porque si además solita, ya, cuando ya por la noche gente ya... de San Juan y todo eso, pues se quejan igual, de lo mismo. Igual, esto es para nuestro día. Y eso que la gente de la torre le abre las puertas a la gente para claro, que... Claro. También, exactamente. También hay muchos vecinos. Y además, es verdad. Hay muchos vecinos que le abren las puertas para que de la torre, digo, de la, servicio, de la zona de la contigo. Vamos, no digo, ¿ah? De la torre. Y lo que pasa que es que habemos personas que no sabemos ir por la vida. Vamos, porque yo de hecho me he estado haciendo pis y he estado por allí, por la zona de la Choriza, y he tocado una puerta y le he dicho a la mujer, mira, es que no puedo, hija, es que no puedo más y el servicio está lleno. Sí, sí, sí. Y me han abierto la puerta, ¿cómo que no? Venga, mujer, venga, todas las veces que te haga falta. La cuestión es que esto siempre lleva el mismo análisis de siempre, que son los mismos de siempre, además. Ya llega un momento en el que a lo mejor, si tú se los dices ahora mismo, no harían nada, pero ya, cuando lo van a hacer, ya no son personas, como yo digo, ya tienen dos o tres copillas de más, que tampoco es excusa, pero ya es que no son personas. Entonces, esto que estamos debatiendo ahora, como yo ya llevo algunos cafelitos, es lo mismo de siempre. Lo mismo como en las caquitas de los perros, no, igual. Es lo mismo. La rabia es... Y también, afortunadamente, es lo mismo que Básica arramble con toda esa porquería en menos de que canta un gallo. Ya te digo que esto es amanecer y en la medida de lo posible. Por eso digo muchas veces que no sabemos lo que tenemos con esta gente, porque no es lo mismo en todos los lados. No, ya te digo que estaba todo impecable cuando yo iba para arriba. Ya estaba todo, y yo creo que era las 11 de la mañana o... Y sobre las 11 estaba todo súper limpio. Pasamos con las bicis para abajo, Sierra, estaban todas las calles que olía todas a limpio, de haber pasado el agua. Y quería incluso agua con detergente y todo, porque aquello olía como a limpio. Sí, es un desinfectante. Yo precisamente cuando pasamos con las bicis para abajo, pues precisamente cogimos por la calle más aceite. Entonces, pues toda aquella zona que... Yo precisamente la verdad es que la habían subí por esa calle. Cuando estaban limpiando, subí por esa calle y entonces estuve viendo incluso también el Algarrobal y toda esa zona, y la habían limpiado todo, a la perfección. Todo. Y arriba en el Lian Champó exactamente igual. Limpio a la perfección, desinfectado y todo. ¿Vale? Y eso era a las 11 de la mañana, ¿eh? La rabia es que después del ambiente que se vivió y las imágenes, que al final estemos hablando de esto, ¿no? No, esto es lo mismo de siempre. Es lo mismo. Es el pan nuestro de cada día. El ambiente allí ya, si dentro de 15 días no hay COVID en Ubrique no va a haber COVID nunca ya. Porque aquello era impresionante. Aquello era el que era raro, el que tenía la mascarilla puesta. Es verdad, es totalmente la pena. No será que ya quitamos de la... Pues ya lo único. Hombre, que estaba al aire libre, tú. Lo único que llevaban la mascarilla son los campeones, como digo, diciendo, los niños, que yo decía, los niños, los pobres, a los angelitos allí, a lo mejor estaban con los padres con la mascarilla puesta, y nosotros allí todo el mundo, Es bonito ver la alegría esa, hombre, dentro de... La verdad que sí, es precioso. Es un poco ir recuperando, poquito a poco, el pulso del pueblo y de la vida también. Siempre poquito a poco, y ya está, cada vez que las restricciones lo permitan, no sabemos si dentro de 15 días van a decir, pues mira, otra vez tenemos que recular. Esto no sabemos. Bueno, en el cafelito lo sabemos, porque sabemos cómo va y todo, pero no sabemos cómo va a tirar. Esa chirigota, que la de Osaka de las petacas, me hizo llorar, de verdad que se me cayeron unas lágrimas. Qué letra más sentía, de verdad. Porque es que de verdad, que se me cayeron las lágrimas, es que me recordaba a mi madre. Hubo momentos que cantaban que me recordaba el hasta las tantas de mi madre trabajando. Y de verdad me pareció fabulosa. Y la letra a Juanito el del Moro, el ya, Moro, ¿no? La Rioja. La verdad que está muy bien, que se han cogido con ganas. No. Sí. ¡Ay, es verdad que se a tu madre! La verdad que sí. Yo lo que sí es... Estamos contentas, ella está ahora de reina del carnaval. Sí. Bueno, de hecho, hasta la ha vuelto a bailar, ¿no? Sí, ya la Juan, ya hizo la coreo entera. Dime, Manolo. No, yo que tan solamente lo que he echado de menos es que el cuarteto que tantos años lleva con nosotros este año, pues no ha podido salir o no ha querido, lo que haya sido, ¿sabes? Se ven las agrupaciones, exactamente. Y alguna que otra comparsa también. Porque, se ven las agrupaciones, ¿eh? El mero hecho de no haber podido ensayar, claro, es que no con la pandemia ensayar como la a ellos veces, les hubiera gustado. Entonces se ve esa falta de repertorio, pero si son unos valientes que tiran adelante con todo esto. La verdad que sí. Es verdad. Oye, que los Mancillas este año están muy sobresalientes. Yo creo que han alcanzado bajo mi punto de vista, un nivel muy bueno este año. Mm-hmm. Yo creo que es de los mejores Mancillas que pueden haber salido bajo mi punto de vista. Sí, además se nota también esos dos grupos ya unidos en uno, esa cohesión se nota. Mm. Digo que a vosotros desde fuera yo le he estado preguntando toda esta semana a los grupos que qué le parecía empezar el carnaval en el Francisco Fatour. Eso les proporcionaba, les permitía, ¿no?, ir disfrazado a todas las claro. fiestas gastronómicas, la tortilla sí. y jamona, y también le daba otro color, ¿no? Sí, sí, hombre. Le ha dado otro ambiente. Sí. Yo creo que ellos, en primer lugar, que son los principales de todo esto, cada vez que hablamos del carnaval tenemos que tener en cuenta que todo gira alrededor de las agrupaciones, yo creo que ellos les ha gustado la idea y es lo importante, que si ellos están contentos, pues ya a partir de ahí nos tendremos que adaptar a todo, pero vamos, yo creo que es buena decisión. Yo creo que es la mejor, porque ve un, por ejemplo, a una agrupación sin disfrazar, sin verle el tipo, muchas veces las letras no sabes por dónde va a ir. Entonces, verlo disfrazado, como lo hemos podido ver este año, la verdad es que te haces otra... Ya es carnaval, ya es... Y además, verle los tipos... Es que están muy graciosos. Es que están muy sembrados. Los de Nostalen están muy sembrados también. El tipo a veces parte de la letra y a veces... Y además lo que se han ahorrado en sudadera, porque tú sabes que para ir a la tortilla se hacía que compre la sudadera. Y es donde la han ahorrado ya, vamos. La puede invertir en el disfraz, ¿no? Lo puede invertir en el disfraz perfectamente. Bueno, pues era un poco de la manera que queríamos empezar. Por cierto, también que tenemos actividades programadas de cara al 8M y Patricia, por ejemplo, de hecho me decía que hoy tenía que salir un poquito antes porque arrancan hoy. Bueno, han arrancado estos días atrás, que han pintado los pasos mensajes de en algunos pasos de peatones. Vemos a los dos lados del pasaje, en los callejones y en la otra parte, vemos mensajes, ¿no?, de igualdad. Respeto y diversidad. Y hoy que hay una ponencia performance en el IE Francisco Fatou a partir de las 6 de la tarde, el trabajo invisible de las mujeres. El 8 de marzo, concentración y lectura de manifiesto a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Y del 4 al 11, la pancarta. Colocación de la banderola conmemorativa. Sí, te pregunto a ti, Patricia, que además estás pues nada, y no, ya lo has dicho todo. Esta tarde tenemos la ponencia de una chica que por lo visto dice que es muy buena. Y luego una performance donde se participa también el público en la performance. Ya os contaré la semana que viene cómo va la cosa. Tengo alguna entrada, por si alguien quiere. Yo a las 6:05 me iré y estaré en la puerta. Me quedan muy pocas, 2 o 3. Pero bueno, por si alguien quiere acudir, que venga y yo se las doy. Y luego creo que hay algo más. Que ya lo diré, porque si me lo dan la semana que viene, las cositas, hicimos las mascarillas, pues este año van a otro merchandising, que me imagino que nos lo darán o en esta semana o la semana que viene, y ya me imagino que os lo dirán a ustedes. Uh-huh. De todas maneras, a mí me lo van a dar porque lo vamos a repartir los grupos que pertenecemos al Consejo de la Mujer. Y quien quiera algo, pues que se ponga en contacto conmigo. Si me queda, pues se lo doy. No, es que no sé cuántos nos van a dar cada uno. Pero como igualmente con las camisetas. Que me escriban y yo sin ninguna... Vamos, que si tengo, lo doy. Pero todavía sé lo que es, pero como todavía no lo han dicho, entonces voy a guardármelo un poquito. Pero es muy gracioso. Este año está muy bien la cosa. Pepe, Patricia, entre que se quiere ir antes y que no nos da exclusiva, la vamos a echar. Yo quiero hacer una pregunta, sí. Patricia. Con relacionar con el 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer, ¿no? El mes del que se dedica a ella. Que poco es, porque tiene que ser los 12 meses, ¿no? Pues sí. ¿Hay alguna actividad que tú que estás en... dentro del grupo este, hay alguna actividad que hagan con los colegios, charlas informativas de desigualdad? Eso se hace durante todo el año. Sí. Eso se hace durante todo el año. El ayuntamiento lo hace durante todo el año. En concreto, ahora para este día no, pero durante todo el año se hacen charlas. Eso, ¿no? Y luego preguntarte por si. De lo de bueno. Sí, de hecho, el concejal de Juventud, Antonio Martel, en una de las publicaciones del Cafelito, una vez que estuvimos hablando de estos temas, comentó, poniendo el enlace de la noticia, de los cursos y talleres que en ese momento se estaban llevando a cabo. Y luego también de Diputación vienen aquí una trabajadora social y una y un abogado de la mujer, que también está, vienen toda la semana, no sé si son jueves y viernes, pero que también lo tiene disponible el ayuntamiento de Diputación por si alguna persona tiene alguna pregunta o tiene que puede ir. Pero lo de los colegios se hace durante todo el año. Y además los colectivos también han participado, creo que también Avanza ha participado también dando charlas en colegios y en institutos, sí, que Avanza también, vamos, está en la corporación de la Mesa de la Mujer. Y también dan talleres y cosas. Estupendo, vale. Bueno, pues son lo que tenemos dentro de la agenda del 8M. Yo quería empezar un poquito por ahí, por quitarnos, porque considero que son asuntos que también teníamos que tratar y que abordar, aunque evidentemente el asunto del que está esperando mucha gente que hablemos, y lo entiendo así porque están llegando mensajes también, es el de la recogida de residuos puerta a puerta. Por cierto, que llaman del Barcadi, entiendo que el amigo Faustino, para decir que la culpa no la tienen los bares, que los bares limpian, que son las personas que usan los servicios públicos los que los dejan todo tirado y les roban hasta el jabón del lavabo. Bueno, pues eso por un lado. Y por el otro, como decimos, el recogida de residuos puerta a puerta, que arrancaba ayer. Anoche mismo, con 1 de marzo, con las viviendas unifamiliares, y convivirán durante varios meses los dos sistemas hasta que estemos ya de lleno con el nuevo. Un oyente que dice que esta noche ha empezado el sistema de recogida puerta a puerta y que su cubo se ha quedado sin recoger. Sí. Y Juan dice que su pregunta es que en vez de comprar y gastar el dinero en papelera para ponernos más trabajo y más al recibo, no han comprado las máquinas que tiene casi toda Europa, que a cambio del reciclaje te dan el ticket del supermercado para cambiarlo por alimentos. ¿Qué os ha llegado a vosotros? Pues mira, a mí me han llegado eso, de que no han recogido basura, que me han preguntado si es que era por sectores, porque la gente tampoco lo tiene muy... Vamos, yo tampoco lo tengo muy claro, si es que empezaban por un sector o se empezaba por todos lados. Que no le han recogido la basura, y otra gente me ha hecho eso de que se han comido los gatos la basura. Entonces, claro, los trabajadores han llevado lo que es la bolsa, pero todo lo que han esparramado los gatos, pues se le han quedado a la puerta y la ha tenido que limpiar ella esta mañana, lógicamente, cuando se ha levantado. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me están diciendo, o bueno, preguntas de tales de... Si yo pongo la basura a las 8 y a las 10, porque son las 11 y todavía no han venido a recogérmela. Eso también me lo preguntaron anoche. Bueno, de hecho, el camión de la basura, claro, hasta ahora también puede pasar por según qué sitio, pues suele pasar. Me imagino que seguirán el horario mismo que llevaban con los contenedores. O incluso a lo mejor tienen un retardo porque es el puerta a puerta. Pero que no es que te vayan a recoger la basura a 8 a 10, no. Uh-huh. Que la basura es para ponerla de 8 a 10. Claro. Por la mañana tú retiras tu cubo de basura. Yo estoy encantado. Personalmente. Yo esta noche he puesto mi cubito. Te han recogido. Mi cubito con mi basurita y era el material, cubito cerrado. Material y ya puede venir un gato, un perro, lo que sea. Que no. A no ser que sepa de escapismo, porque eso es como una nevera. Pues no puede meter la zarpa, ¿vale? Yo vi en la calle San Francisco un cubo amarradito al pomo, al esto de la puerta. También con una cuerdecita que estaba amarradito el cubo. Entonces, y en otra puerta también lo vi puesto. Yo lo he puesto esta noche, toca envase, pondré mi envase. Yo digo que yo puedo entender a mucha gente que no le guste este sistema, y es normal. Pero yo en lo personal, en lo que a mí me corresponde, pues estoy encantado. Esta noche yo voy, puse la basura ahí en la puerta y me levanté. Esta mañana cogí el cubito para adentro, le volví a poner la bolsa de orgánico y para adelante. Yo ya llevaba probando un tiempecito antes, ya está. Aunque lo iba tirando todos en los contenedores que corresponde. Y es más, yo empecé con 5 contenedores y ya llevo 3. Porque te das cuenta y el papel cartón no lo llenas tanto. Pero eso lo tendrías que sacar... Eso, si tiene una bolsa de estas de compras de papel, ahí va metiendo papeles y yo te digo que te pegas un mes y no has llenado la bolsa, pero ni por pero razón. Cierto. ¿Y papel y cartón, que es una vez a la semana? Sí, una. Los lunes. Y después, el vidrio lo puedo tirar a diario. A diario, entonces, exactamente. Ya el del vidrio lo he tirado también. Entonces, todo eso iría acomodándote un poquito. El problema después... ya no es eso, Fran. El problema son las cocinas chicas. Sí, sí, hombre, por supuesto que yo, mira, te he dicho, Nieve, yo te he dicho lunes, que yo en lo personal, claro, que mi cocina no es grande tampoco, claro, es una cocina normal. El lunes, diciéndole a Nieves que subí a la reunión del ayuntamiento y subí y le llevé cosas que no sabía, de la gente que tampoco sabíamos. Y el problema, vamos a ver. Por ejemplo, para mí, que soy una sola persona, el orgánico no hay problema, por lo menos en invierno, porque ni yo he hecho tanto orgánico, ni huele el orgánico. El problema son los demás, como los envases dos veces en semana, o el papel una vez en semana, aunque tú no sueltes papel, pero claro, en una cocina de 2 metros cuadrados por 1,5, o los restos. Que también te lo recomiendo una vez semana. Yo voy a decir cómo lo tengo yo en mi casa, y mi mueble es un mueble normal. Yo es que no lo puedo tener mueble. Estándar. Los muebles. Fran, antes de dejarte tiempo, hay una oyente, Raquel, que opina más o menos como tú, porque dice que en cuanto al reciclaje, decir que deberían de dar 4 cubos y no 2, porque es verdaderamente. Opina al revés, porque verdaderamente son 4: reciclaje en base, orgánico, papel y cartón y resto. Bueno, yo de los que tenía de antes, claro, porque yo no sé, si te das cuenta, todo el mundo llevamos reciclando tiempo. Reciclábamos mal, que es lo que digo, porque en el orgánico echábamos muchas cosas que no correspondían, pero en realidad, como Patri, como cualquiera de nosotros, pues íbamos al envase, íbamos al vidrio, y lo que no sabíamos era lo del resto y que el orgánico tenía que ir en un solo sitio. Eso es lo único que ha trastocado todo esto. Pero lo que te iba a comentar, en mi mueble de la cocina, que es un mueble normal, con un fregadero encima, los 2 cubitos chiquititos de marroncito, que yo he cogido uno para resto, que es cuando barre, cuando sí, una sí, mascarilla, esas cosillas, además tú lo has dicho, padre, madera, es que esto no sé dónde echarlo. Pues, dice, es que esto no sé dónde echarlo, pues échalo a resto, porque resto es lo único que va al vertedero de toda la vida. Eso es lo único que va a ir al vertedero. Sí, esa bolsita de resto. Entonces, lo que tú no sepas dónde echarlo, échalo ahí, y ya poquito a poco iremos aprendiendo dónde tenemos que echarlo. Yo lo que sí le digo a todos los ciudadanos, que han repartido unas cartas, unos folletos informativos, que ahí te vienen diciendo sí, pero todo tal como lo tienen cosas, que es verdad que se puede llamar por teléfono para preguntarla. Excepto los bloques de piso, que eso todavía no han entrado en... No, eso dice que van ahí puerta por puerta explicándonos también cada bloque. Cuando tenga algún problema, pues que llamen a la a Básica y le informará, le dirá, pues mira, esto va así, asado, de esta forma, así, asado. Mira, por ejemplo, yo en la bolsa de resto no sabía qué bolsa pone, y ya le mandé un mensaje, no, ahí pon cualquier bolsa, una de plástico, uh-huh, porque eso va al vertedero de toda la vida, ¿vale? Entonces, cualquier duda... De todas maneras... Lo que me vengo a referir es que los 2 cubitos chicos caben debajo del fregadero, sí, y ya 2 los tienes ahí metidos. ¿Vale? Sí. ¿A ti? ¿A mí no? Pero si es que los fregaderos son estándar. Pero ¿verdad? es que mi cocina... Vamos a ver... En mi casa, medio fregadero, que yo tengo un mueble grande de 1,20 de fregadero, está el cubo de la basura de aquí para atrás, normal. Pero tengo el patio, que es para allá, cartones, cristales... Pero es que debajo de ese fregadero te caben 2 cubos ahora. Es que tengo un montón de cosas de detergente que no... Es que eso, por ejemplo, a mí no me cabe ni el cubo normal. Que eso no. Yo tengo una papelera de la de el cuarto de baño, una papelerita chiquitita, que yo compro una bolsita blanquita de la chica de papelera, y ese es mi cubo de basura, a mí no me cabe ni eso. Entonces, si yo tengo que tener... Y el problema no es eso, el problema es que yo... Bueno, tampoco genera, día, Patri, yo una persona yo solo tampoco genera tanto residuo. Sí, pero de plástico, si tú tienes una encimera que tú te mides medio metro y es ahí donde tienes que ponerte a hacer de comer... Que tu caso particular es vamos una a ver, cosa pero más como particular. Mi caso hay muchos casos, porque bueno, enfrente no de sé. Mi casa vive una señora mayor con 70 y tantos años que también le pasa lo mismo que a mí porque la cocina es igual que la mía. Mi vecino en los de abajo. Casos individuales. Entonces, que son a menos 5 o 6 casos. Claro, yo reciclo todos los días. Pero el resto no es igual. No, 15 casos, no es mucho caso. Vamos, el resto tenemos todas las mismas dificultades para meter los cubos. Todos las tenemos. Yo reciclo todos los días. Porque puedo tirar la basura todos los días. No, y aparte eso también, como habéis estado comentando, el cartón no quiere decir que tú lo tengas que meter en ese contenedor. Tú el cartón lo puedes, si quieres, doblarlo, enrollarlo y lo pones junto a la bolsa de la basura, que esa noche vayas a sacar y se lo llevas, ¿eh? Que no te lo van a dar ahí. Se lo no, digo. El cartón lo tienes no, que sacar cuando lo tienes que sacar, Manolo. Sí, el día que te toca. Exactamente. Día que te toca. Bueno, yo tengo un problema. Te lo pones a la vera de la bolsa que te toca ese día. Que no merece hacer... Me toca. Venga. El orgánico... Te dejo. El cubo de orgánico yo lo veo pequeño. Porque esta mañana en mi casa, que me ha pasado a mí, ¿no? Yo no cocino, cocino mi mamá. Maravillosamente. Bueno, y le tienes que echar una mano tampoco no pasa nada. ¿No? Sí, yo el fregado y esas cosas así, pero de cocinar. El comer mejor ella, ¿no? Y el cubito es pequeño y ha cocinado para varios días, ¿no? Que acostumbra ella a cocinar en eso. Y el cubito pues se ha llenado del todo. Así que ahora que pongo otra bolsa fuera del cubo, si quiero tirarlo, tengo que guardar la bolsa para otro día sacar la bolsa. Yo pienso que el cubo ese resulta pequeño. Nosotros somos dos, lo que pasa es que mi mujer cocina... Para varios días. Pero digo yo que en una casa de familia, que el cubo, porque el cubo verde se lo dan grande, para más de cuatro, ¿no? Para más de tres. Pero el cubo marroncito es el mismo, es pequeñito. Más ahí no, con nada, tú te tomas un zumo de naranja y ya ocupa medio eso, hace... Yo pensé que se llena muy rápido. Como va a tener una cita el viernes. Una señora que cerca de mi casa no la han recogido, la pusieron dos vecinas que pusieron los cubitos, no lo han recogido. Esta mañana ha cogido a la mujer, ha llamado por teléfono, la han tomado nota, la han pedido disculpas y que toma nota porque al principio están empezando y habrá muchos despistes. Conforme, correcto. Perfecto. Ahora, otra pregunta que es importantísima. Porque las cáscaras de mejillones y las cáscaras de la mea, ¿dónde las echamos? Orgánico. Eso no, pero eso ahí no pone nada de orgánico. Eso no se destruye en la vida. Pues te hace unos ceniceritos. Sí, un poco... No, tú échalo en orgánico. Hasta que no tenga en orgánico. Hasta que no lo orgánico. ¿Dónde echarlo? Tú échalo en orgánico. Y si no, eso en resto. Mira, esta noche se han recogido 340 cubos. 340 cubos. Es importante. Había 8 incidencias. 8 que han sacado papel porque, como el papel es el lunes y la gente no creería. Se queda el lunes, es verdad. Sí, han sacado 8 de papel, 2 de envase ha sacado, ¿vale? 5 puntos no se han recogido, de los cuales uno se fue esta mañana a recogerlo y a los otros pues estarían trabajando y han llamado a la puerta y no estaban. Y después una mujer que ha llamado, un hecho. De los 5 que no han recogido, entiendo que a lo mejor uno es los vecinos de... ¿Vale? Puede ser perfectamente, ¿vale? Entonces me vengo a referir que para hacer el primer día, yo esto es lo que digo, vamos, a esto le tendremos que dar vuelta los usuarios de este nosotros sistema y, ellos, y claro. Los de básica pues le tendrán que dar 200.000 vueltas porque cuando se pongan con los bloques, algo tendrán que hacer para que sea... No arme tanto trasiego en el bloque, pero seguramente se las tendrán que ingeniar y tendrán que hacer lo que sea para que los bloques puedan hacer este sistema selectivo de recogida sin que tampoco les suponga un inconveniente muy grande. No van a dejar la bolsa allí en medio del portón. Después, Patri planteó unas dudas aquí sobre las bolsas que compostar, que eso, las bolsas son súper resistentes para que la gente... se haga cuenta de cómo una bolsa de esa, una bolsa compostable es la de la verdura de los centros, la verdura del Mercadona. Del Mercadona, sí, eso es una bolsa compostable. Sí, pero que como le eche, esa bolsa se rompe. No se rompe. Sí, con la cáscara de melón y de la sandía se rompe. Yo la comí este verano y se me ha roto. Yo creo que... Son duras de roer, ¿eh? Pero bueno, sí, Yo la veo como una bolsa. Dura de roer, ahora claro que se pueden romper. Ahora, como para tener una cita un viernes y que le hagas un pescadito al horno y un marisquito a la cita. Hasta el domingo no se le coge la basura. Una peste en verano. Si tiene una cita bien, vamos, le compra un telepizza. Una buena cita, te lo claro, es que tú le dices. No. Y cuando te llamas, no buena cita. Tú dices, no, hijo, no sabes que el pescado no se recoge hasta el domingo. Una buena cita es invitarlo a comer para que vea lo bien que tú cocinas y que hay que ganarse a las parejas por los estómagos. Resulta que está muy bien, que cocina muy bien y ya la tienes que poner de comer todos los días. Ay, pues mira, ¿Dónde dice que está la igualdad? Pero que te estoy hablando igualmente. Vamos a ver, igualmente de cita de hombre como de mujer. Por lo mismo da. Igual, no, pero vamos, que a una persona le gana la cita, un platito de tallarines que no va a pasar nada. Y si te dice, no, yo es que quiero pescado, dice, pescado, si después de que no se recoja hasta el domingo, después, anda, pescado. Vamos, lo invita a un telepizza, ¿no? El resto de la vela. Aún no está ya ni idea al techo. Pienso de todo, el resto de la vida. De la noche. Vamos con una tanda de mensajes de oyentes. Fran dice, es que entonces hay que tener dos bolsas rodando por la cocina, sí, una con resto y otra con papeles, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, el resto lo tiene que tener una semana con las colillas del tabaco, quien fume. Lo que recojas del suelo cuando se barre. Excepto al resto. Eso, no, claro, pero lo tienes que tener una semana. La madera, también, si tienes algo de madera. Yo llevo con el resto ya. El coche, una semana. Mira, parece que no está lleno todavía, Patri. Pero vamos a ver, me da igual. En una casa de cuatro personas. Exactamente igual. ¿Tú sabes dónde van a ir las colillas? Que no lo sé. ¿Tú sabes dónde van a ir las colillas? No, yo te voy a explicar. Yo sé que es arresto, pero ¿tú sabes dónde van a ir las colillas? ¿Tú sabes dónde se van a ir las colillas de los tabacos? Yo te lo voy a explicar. A las papeleras que tengas debajo de tu puerta. Porque la gente somos así. No, hombre, las colillas tienen que ir arresto. Claro, arresto. Y si no, como... Y si no, arresto. No, es que no voy a decir lo que me dijeron a mí en el ayuntamiento, porque entonces no voy a dar idea a la gente. Porque yo le pregunté a Nieve que si no quería tener una cosa guardada una semana, y la contestación de Nieve fue que la tirara en la bolsa de que me recogen todos los días el papel del bate, los pañales y la compresa. Eso va en una bolsa aparte. Que eso sí, ahí puedes echar restos de que tú no los quieras guardar todos los días. Me parece, me parece muy bien. Me parece muy bien, porque entonces las colillas van ahí. Las colillas van ahí, para no ser la papelera de abajo, porque yo no voy a aguantar las colillas en mi casa, y mira que yo no fumo, pero que no las voy a aguantar una semana en mi casa las colillas, la verdad. Yo lo que veo, a raíz de los comentarios, las preguntas de la gente y lo que se mueve, ¿no?, que hay dos maneras de afrontar esto, o con paciencia y con actitud proactiva, o decía a todo el mundo, cuando la gente empieza a hacer esto, se va a dar cuenta de que no es para tanto, de que cada uno se va a ir apañando las cosas, y se va a dar cuenta que no es para tanto. Pero si no es para tanto, Fran. Los primeros días nos va a costar menos más trabajo. Y tampoco. Pero cuando pasen dos o tres semanas, Manolo, ya no es igual. Manolo, nos vamos a acoplar. Que no pasa nada, vamos a ver. Y después tú mismo te buscarás la vida dentro de tu casa. Pero vamos también a escuchar a la gente que tiene sus problemas para reciclar. Eso es lo primero que yo digo. Porque hay gente que tiene problemas para reciclar. No puedes solucionar el problema de la gente con que tú tienes. Pero es que a lo mejor. Los dos debajo del fregadero, yo creo que no estoy seguro que los muebles de los fregaderos son estándar. Que no. Pero hay unos de 90, 20, vente a mi casa. Otros de unos 20, otros chiquititos. Un fregadero. Yo que no lo... Mira, en mi seno de mi fregadero no me cabe ni la olla para lavarla. La tengo que poner en la encimera para lavar la olla y echarle luego el agua como pueda. Por eso te estoy diciendo que no todo el mundo tenemos las condiciones. Yo no tengo ni balcón para poner. Los muebles de cocina son estándar, ¿vale? Sí, pero está debajo de un fregadero. Debajo del seno de un fregadero. Fran. Hay un hueco. Ahí es una tubería. Hay una tubería y el resto un hueco. Y ahí tenía yo el cubo de basura grande del Mercadona. Mira, mi puerta. ¿Comprende? Entonces yo lo he sacado, lo he cogido para envase, y ahí tengo dos chiquititos, uno para resto y el del orgánico. Mira, Fran, y me cabe el otro. O sea, si eso es estándar, si me cabe a mí, si es estándar. Si me cabe a mí, le cabe a todo el mundo. Si no lo utilizas para otra cosa. Claro, ¿por qué? Porque los muebles de cocina miden, por norma general, lo mismo. Ahora, si el hueco 60, lo utiliza 40, para otro... ¿No? Si el hueco lo utiliza para otras cosas, claro, ya son diferentes. Ya no es... Pero nada de eso. Es que mi puerta... Yo detrás del hueco tengo los productos del lavavajillas. Sí, eso sí. Eso, la eso sal, es el abrillantador... Eso es correcto. ¿No? Mira, si no tengo ni lavavajillas ni onda, ¿no? Los dos cubos no son grandes. Vamos a ver, mi puerta... No sé que tenga un... Mi puerta creo que es así. Es que mi puerta... No, tengo un lavabo así, entonces sí, entonces tiene un lavabo así pequeñito. Claro, es que mi puerta... Ya es más difícil, pero de eso habrá a lo mejor que te digo... Eso es lo que 15, yo te iba encima, ¿no? No, mami, no va a venir a la gente. Que 15 o 20 personas no vemos así. Que yo he visto cocina más chica que la mía, encima. Pero al final... Que 15 o 20 personas... Vamos a ver, que el problema no es eso. Que vamos a ver, que no cuesta trabajo reciclar. Sí, yo he reciclado toda mi vida. Yo he reciclado hasta cuando me han dicho... Anda, ¿para qué vas a reciclar? Si va todo al mismo camión. Pero vamos a ver, Eso me lo han dicho a mí. Perfecto. Una persona Patrick, que trabaja en el ayuntamiento, que ha sido pareja mía durante mucho tiempo. Pero, y me decía, y yo reciclaba, y yo tenía todo porque tenía cocina en aquel entonces, bien. Y me decía, anda, Patri, no bajes los botes, échalo donde lo mismo, porque si eso va todo el mundo, si ahí no se recicla nada, y luego, si tú te pones a ver, todo va en un nuevo camión. Pues hemos sido uno de los pueblos que siempre... Y es reciclado. Y a mí no me cuesta trabajo, pero es que la gente... A mí lo que me da la sensación es que nosotros creíamos que estábamos reciclando. Mm. Y eso es lo que no se le mete en la cabeza a la gente. Que nosotros no estábamos... Sí estábamos reciclando, pero no estábamos reciclando. Nosotros estábamos tirando los botes al contenedor amarillo, el vidrio al contenedor verde y el resto todo a un contenedor. Y el cartón no nos enteremos. Y el cartón en el cartón. Y el cartón en el cartón. Hasta que no nos enteremos de que eso que antes tú tirabas en un solo contenedor. Solo contenedor. Tiene que estar esparcido por muchos sitios. Y entonces hay gente que hemos reciclado y que nos puede parecer esto mejor o peor. Pero yo veo que todas las voces discordantes son personas que no han reciclado en la vida. Y que esto le supone un tremendo problema. Porque no han reciclado en la vida. Y ellos, incluso reciclando, si han tenido que tirar una lata a la papelera normal, pues la han tirado y la han dejado ahí tirada. Y dice, yo no la cojo. ¿Comprende? Y es la sensación que a mí me da. Independientemente de esto, pues habrá muchos problemas, como tú dices, para meter a la gente. Y la gente seguirá teniendo muchos problemas, porque es normal, porque nos cambian la forma de ver todo esto. Pero... La actitud con la que enfrentamos los problemas dependerá. Claro, y por lo menos intentar afrontarlo, intentar hacerlo. Mira, tío, pues he empezado a hacerlo y tengo estos problemas por aquí, estos por allí, a ver cómo los puedo solucionar. Ya está. Pero vamos a ver. Pero no pongamos a pegar. Que yo intenté de hacerlo. Yo intenté hacerlo y no pude. Voy yo con una tanda de mensajes de los oyentes, que me quedé nada más que en la primera. Por ejemplo, uno de los que confiesa no reciclar es Diego, que dice, yo pienso que cuando me bajen los impuestos de basura, agua, gas, etcétera, yo ya empezaré a reciclar. María pregunta, perfecto, las personas mayores que no pueden ir a por los cubos, ¿cómo lo consiguen? Pues entiendo que llamando a los números de teléfono de los folletos, a lo mejor alguien, algún familiar o vecino le puede hacer yo creo que no habrá ningún problema. Y le hará la gestión seguramente. Un oyente dice que junto a correo hay un contenedor de cartón roto, pide que se actúe. También quiere saber qué hacer si tu cubo no se recoge. Pues ha habido Pepe, que ya han llamado al teléfono. ¿Y se lo han recogido esta mañana? No se lo han recogido, sino que ya esta noche, cuando toque, pues va, lo recoge. Que hoy, como no toca orgánico, pues se tiene que esperar con la basura hasta el viernes. Por ejemplo, esta mañana mío por el orgánico. El que no han recogido esta noche... Lo han recogido esta mañana. Claro, cuando anda la incidencia, han ido esta mañana a recogerlo. Vale. Pues... no te tienes que esperar una noche, sino la misma mañana. No, te tienes que esperar dos. Pues yo creo que ya no. Creo, no sé. Claro. Porque si hoy es miércoles y hasta el viernes no recogen el orgánico, te tienes que tirar dos. Si no la han recogido, ¿eh? Ah, si no se la han recogido después de haber dado la incidencia, pues ya es otro problema. Tienes que esperar hasta el viernes. Bueno, ya que llame. Quieres esperar hasta el viernes, pero como ahora es nicho, que lo tiren el verde. Claro, también es verdad, Ahora mismo estamos coexistiendo los dos. Es verdad que esto coexiste en los dos sistemas. Para ese gran problema que surge en la humanidad, por favor, que coja la bolsita y la tire en el contenedor verde y se acabó. De hecho, Nieves Gómez, lo que pedía ayer aquí en la mañana era paciencia y una actitud que en pro de ayudar a todo esto, ¿no? Y si ahora, pues lo que dice Fran, ¿no? Si tu cubo no te lo recoge, evidentemente, primero yo lo que haría es llamar para que quede constancia de la inscripción. Claro, no te vuelva a pasar esta noche con el plato. Porque al final vamos a estar muchas semanas y meses aprendiendo, tanto nosotros como los encargados de la recogida. Y luego lo segundo, pues si se puede acercar a un contenedor, si no se lo han recogido y lo puede llevar a un contenedor, ahora que está... Mira, pues, yo ayer mismo... Como dato anecdótico, los basureros han hecho esta noche andando 14 kilómetros. Sí. Qué bien, bueno, ¿cómo pues, se van a poner de casa? Se van a poner como moto. Vamos a ver, pero, se van a poner de casa con el cuerpo de bomberos. Que hagan un calendario para el año que viene en el cuerpo de bomberos. Juan dice que nos parece muy bien lo del reciclaje para personas que tengan tiempo. Para los que echamos 12 o 14 horas diarias que comemos corriendo y llegamos tarde, no lo veo. Y Fran dice, ¿y las servilletas de papel dónde van? Porque Las servilletas de papel van al orgánico. Dice sí, que si las tienes muy espachurra en aceite, las tiras recto. Sí, Imagínate que se te ha caído aceite y la ha utilizado la servilleta, pues esa no la tira orgánico y la tira arre. Si está limpio con marisco, mejor la servilleta de tela, no van a salir más baratas. Porque si no, vamos a tener. Porque si está limpia la mano con marisco y la tienes que guardar en el resto, te va a oler la cocina al resto una semana. Yo comí el marisco el sábado. Yo lo que sí les digo a ustedes es que yo, por mi barrio, pasaron ayer, hace esta noche pasada, y quien. Cosa que no lo comparto, que ha habido personas que han dicho no, yo voy a tirarlo al con, y precisamente ayer mismo me preguntaron qué día de la recogida. Le digo, esta noche a partir de tal hora vienen a recogerte. Pero vamos a ver, y lo que dicen de los cubitos, los cubitos es que no nos enteramos que los cubitos tienen para cerrarla, se le tira su eso para adelante y ahí los gatos no pueden entrar, no pueden entrar. Ni que no tenga el contenido lleno, que lo tenga. Bueno, y mi pregunta que era de antes, ¿no? Si generan más orgánico que cabe en el cubo, que se hace, se pone también la bolsa, se lo puedes poner al lado. Yo, Pepe, que cuando pase eso, lo que tienes que hacer es poner la bolsita al lado y rezar porque no venga ningún gato a tu casa y se coma todas las comidas. Eso solamente se da una vez. Pero tampoco se le puede, se le puede obligar a la gente, si viene puerta por puerta y tiene un contenedor, que vaya a tirarle al contenedor. Que quiero que te diga, todavía no tenemos. No nos están obligando, el día que nos obliguen, pues lo tendremos que poner, pero tampoco le podemos decir a que todo el mundo, aunque empiecen la recogida puerta a puerta, vaya y lo tire al contenedor. Bueno, será la mejor manera para ir aprendiendo. Sí, pero bueno, pero tampoco le puedes obligar a nadie, ¿no? Ya basta de prohibir tantas cosas, que estamos de prohibiciones. Obligándonos está obligando. Y luego no nos levantamos a otras cosas que nos tenemos que levantar, porque la luz por un tubo. Y aquí nadie nos damos el golpe en la mesa a cuánto es estar el precio de la luz. Porque muchas prohibiciones, pero no salimos a quejarnos. Pero ahora mismo no te están prohibiendo nada. ¿Que no? Vamos a ver. Si me están diciendo que tu basura, Pati. Que todavía no me están obligando a ponerla en la puerta. Que sí, que tengo recogida puerta a puerta, sí. Pero no me están obligando, porque todavía tengo un contenedor. ¿Eso? Pues yo la puedo llevar contenedor, pues que nadie me obligue. Exactamente, que está dicho lo contrario, pues entonces ¿dónde está la prohibición? Eso es lo que yo estaba intentando. ¿Dónde está la prohibición? De No. ¿Que está prohibido algo? No, pero que tampoco se diga que si te tienen la puerta a puerta, que no la lleve al contenedor. No, acabo de decir aquí que si a una persona se le olvida llevarla, que le lleve al contenedor. Claro. ¿Dónde está la prohibición? Esa familia que yo estaba comentando antes, pues dice que ella no lo iba a poner en su puerta. Hay gente que iba a llevarlo al contenedor. No están de acuerdo y hay gente como yo. No pasa nada. Hay gente como yo que está completamente de acuerdo en que vayan y le recojan la basura en la puerta de su casa. Yo estoy encantado. Yo digo igual. Y habrá gente que no, pues me parece muy bien. Pues claro. De hecho, se van a quedar 3 contenedores o 4, no sé, de emergencia en ciertos puntos del pueblo. Y si alguien quiere ahora mismo, llevarlo de momento, a ese contenedor, de en vez de dejarlo en la puerta de su casa. De momento pues, no, pero de más adelante no. Sí van a quedar 3 o 4, no van a quedar más. Es que, si a ti te. Esto es un mundo cuanto menos paradójico. Si a ti te dicen que van a venir a tu casa a recogerte la basura. Y tú eso lo ves un problema, entonces el problema está en otro lado. Ya está. En otro lado. Yo no sé dónde está, pero en otro lado está el problema. Pero vamos a ver, si el problema no es ese. Fran, el problema no es que vengan a recogerte. Ojalá estuvieran a mi casa todos los días a las 8 de la tarde a recogerme la basura y no tenerla que bajar. Si el problema no es ese, el problema es. Claro. Que tienes que reciclar. Quitarlo un día. Claro. El problema está en que tienes que reciclar, pues seguramente. Sí, y que un día. No que tienes que reciclar. No que tienes que reciclar. Patri, es que. Que tú no puedes sacar todos los días la basura que tú quieras sacar. Patri, es que. Vamos a ver, a mí me están prohibiendo sacar. A mí me están prohibiendo sacar un orgánico un sábado. ¿Por qué? Porque tú a lo porque mejor a mí me están el prohibiendo un sábado, Patri, pero no sabemos cuánta gente va a tirar en el orgánico cosas que no son orgánicas. A mí me está, entonces no se recicla. Entonces que me van a mirar la basura, van a mirar la basura. Por supuesto que te la mirarán. De vez en cuando mirarán si hay orgánico, es que si no hay orgánico, ver, si le, cuando tiras botes no tiras botes. Vamos ¿para a ver. Qué? Y te dirán, Patri, es que ayer tiraste esto y esto no va aquí. Ya está, pues claro. No, que sí. Pero vamos a ver, que ya no es eso, sino es que, vamos a ver. Pues claro, si a mí subieran todas las tardes a las 8 de 8 días a mi casa a recogerme la basura, yo encantadísima. Vamos a ver, encantadísima. Si el problema no es ese, si el problema es que yo no puedo tirar la basura cuando yo quiera. Como yo bajo todos los días los botes al contenedor, cuando yo bajo mi orgánico todos los días al contenedor, cuando yo bajo el cartón que voy reciclando los papeles, los tickets del banco, de haber comprado de eso al cartón. El problema, jefe, es que nos prohíben días y nos están exigiendo poner unos días cuando podemos reciclar y tirar todos los días lo mismo porque tenemos contenedores. ¿Pero siguen los demás pueblos que se está llevando a cabo? Sí, sí, súper bien, súper bien. Pero, por lo que dicen, súper bien. ¿Sí o no? Súper bien. En Ergasta, los contenedores de emergencia están arriba. De basura, porque la gente no hace nada. ¿Y los tira? En el bosque a mí me han dicho que están hasta... Pues en Ergasta, precisamente yo estuve hablando con un hombre que vive allí en Ergasta. Y dice, un hombre que vive allí en Ergasta y me dijo, dice... Sin problema, Manolo, aquí lo están recogiendo puerta a puerta sin problema. Ahora tú dices que están hasta arriba los contenedores. Eso me pues yo ya no sé si serán de los mismos algareños o serán de los que vienen... Eso me han dicho a mí, gente de Arga, que he preguntado, ¿eh? Que yo no hablo sin informarme, he preguntado. Y me han dicho que los contenedores de emergencia están hasta arriba. Ya no sé si es de la gente de Arga ahí que va a tirar los contenedores de emergencia a Arga. La basura, porque en Arco no tienen contenedores y se van a Arga. Pero me han dicho que hasta arriba, por los datos de nieve, fantástico todo, que había subido por los datos de nieve, que lo había dicho, no lo sé. En el bosque, con gente que ha hablado del bosque, pues hasta arriba, un poquito, porque también la gente trabaja, porque la gente, lo que estaba diciendo el oyente de antes, trabaja mucho y no se tiene tiempo. Hay mucha gente que no tiene tiempo y es verdad, lo tenemos que comprender, hay gente que no tiene tiempo. Aquí en Ubrique también se trabaja mucho y hay gente que no tiene tiempo. ¿Pero que no tiene tiempo de qué? De reciclar, me estás diciendo que no tiene tiempo de reciclar, ¿no? No, tiempo de tanta tontería. ¿Pero ya no reciclar como se podía reciclar antes? Esta tanta tontería y tanta explicación de... ¿Dónde va esto? Arresto. Pero Patri, es que es muy todo simple. Lo que no sepa dónde esté, arresto. El orgánico al orgánico. Es que mira, tú acabas de decir una cosa... Es que yo bajo los botes, bajo los cartones. Pues te digo una cosa, si todo el mundo fuera igual que tú, este sistema ahora mismo no estaría instalado. Claro que no, por supuesto que no. ¿Comprende? Pero todos no somos así, de buenos como tú reciclando. Es lo que le estoy diciendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Antes a Rubén. ¿Cuándo es cuando se toman este tipo de medidas? Cuando vas y ves en un contenedor de plástico botellas. Cuando ves en un contenedor de botella cosas tiradas. Cuando ves en un cartón de... En un contenedor pero si de da cartón igual. Con chopán tirado. Pero si da igual. Si es que viene el contenedor de la basura y el contenedor de botella de plástico y el contenedor verde va al mismo camión. ¿Qué eso lo he visto yo con este? Con estos dos. Pero Patri, irá al mismo camión cuando va hacia el plástico. Con estos dos los he visto. Pues claro que van al mismo camión porque hay un camión que va hacia el plástico en un contenedor y después... Todo eso y van independientemente unos de otros. Yo porque no tengo tiempo. Nos quedan dos minutos. Los que quieran las entradas de Patri. Que Patri ya sale de aquí y se va para abajo. Muchos besitos. Isa, un besito, te quiero. Y cuatro mensajes más de los oyentes. Un oyente se pregunta por qué, ¿dónde están ahora los contenedores? ¿Por qué? Si donde ahora están los contenedores no se colocan un contenedor para cada fracción y evitamos tener todas las basuras en nuestras puertas. Dice que es muy desagradable tener en su puerta todos los días los pañales de una persona mayor. Perfecto. Yo a eso sí tengo que responderle una cosa. Yo con lo que sí he hablado son con personas, con dos en concreto, que tienen los contenedores debajo de su casa. Debajo de su casa. Están encantados con esto. Dice que a ver cuándo se los llevan de una vez. Porque el problema lo tenemos cuando el contenedor no lo tenemos debajo de la ventana de nuestra casa. Un oyente que dice que en su jornada de trabajo no le permite tener que estar ahora preocupado por el reciclaje. Perfecto, pues que no recicle. Rocío dice que mientras que haya contenedores, lo va a echar en los contenedores. Dice que como ella, pues piensan muchísimas personas. Vale. Es cierto eso. Y el club de fan de Paca Río solicita que vuelva el cafelito, que se deje ya de obrar en su casa y que la echan de menos. Perfecto. ¿Qué más? Para terminar, que nos quedan 30 segundos. No, yo por mi parte no, sino que es que te da coraje de esas cosas porque precisamente se está intentando de mejorar nuestra ciudad Y no solamente no. nuestra ciudad, sino nuestro clima, que nos lo estamos cargando entre todos. ¿Sabes? Eso esto, es lo que yo, lo único esto, que yo digo. Ahí Manolo ha dado un tema. Cuando entendamos eso y que reciclar que no todo esto es por el medio ambiente. Entonces, que no pasa nada, que habrá gente que le cueste trabajo, pero yo solo le pido a la gente que lo intente. Que lo intente, que lo haga. Que lo intente, exactamente. Que haga el intento no y que vea todas estas dificultades que nos están poniendo aquí, si son tales. Ya está. Pues con eso nos vamos a quedar, en nada llegamos a las 6 de la tarde, son ya, y nuestro compañero Jesús de Domínguez que arranca con Tiempo de Deporte. Mañana volvemos con más en la tarde.